consecuencias. De no llegar a fin de mes, de depender de un pagaré. De no perder el interés, de un esconder para no ver. De un marchitar, de un florecer, de aquella vez que te ayude. De aquella vez que te falle, son consecuencias. De aquella vez que lo probé, de cuando dije siempre. De echar la culpa a ella, de echar la culpa a él. De coger la botella y de volver a beber. Y de volver a caer yo, son consecuencias. De aquella vez que perdoné, de aquella vez que me cabré. De aquella vez que me encerré, de sentirte tan sola. Y no mezclarte entre la gente, de tenerlo en tu mano. Pero no quererlo ver yo, son consecuencias. De tenerte tan lejos, de verte hasta en la sopa. Y de no querer ni vernos, causas de cumplir. Transmitir la realidad, de escribir para cantar. De escribir para soñar despierto. Consecuencias de no decirte quiero. De decirlo tantas veces hasta no saber qué es eso. De ser tan puntual, de llegar con demora. De llegar a la hora y no estar en el momento. Consecuencias de vivir con ese miedo. De creer que ha sido malo, de pensar que ha sido bueno. De gastarte el dinero en creer en esa estatua. Cantarla y venerarla y pensar que vamos a ir al cielo. Son consecuencias de regalar las palabras. De ser exagerado y de que nunca te lo callas. De darte la razón para llevarte a la cama. De verte por la calle y de decirte una burrada guapa. Consecuencia de ser falso lo que dices, de ser cierto lo que dicen, de tragarnos las palabras. Consecuencias de quitarle todo a un buen señor. Consecuencias de perder los nervios por una dama. Son consecuencias de tener lo que tú quieras. De propinas a cualquiera, de que ya no te interesa. De un mostrar para que vean, de un regar para que crezca. De hacer lo que uno pudo y no obtener la recompensa. Son consecuencias de cuando pasé, de cuando dije nunca he. De no tener la culpa, ni ella ni él. De dejar la botella y de dejar de beber. Y de dejar de perder yo. Son consecuencias de aquella vez que no olvidé. De aquella vez que me libré. De aquella vez que me alegré. De sentirme arropado, de tener gente a mi lado. De ahora verlo tan claro y nunca más retroceder yo. Son consecuencias de contemplar tu gusto, de pagar para verte y de tener tan buen gusto. Causas de fingir, actuar, interpretar, de cantar para triunfar, de cantar para quedarme a gusto. Consecuencias de no decirte amo, de cogerte por el brazo y de agarrarte de la mano. De yo querer quedar, de tú hacerte la loca, de yo volverme loco por ser segundo plato. Consecuencia de sentirte por los suelos, de no pensar siquiera si eres malo, si eres bueno, de hacerlo porque quiero. De no mirar al cielo, de no querer a un memo que se ha olvidado del mundo entero. Son consecuencias de hablar cuando me toca, de robarte las palabras o de no abrir ni la boca. De acompañarte a casa y no dejarte en la estacada. De mirarte fijamente y de perderme en tu mirada guapa. Consecuencia de ser cierto lo que dices, de ser falso lo que dicen, de ir contando lo que ganas. Consecuencias de dar la vida a algún cabrón. Consecuencias de perder el culo por una guapa.